Tipos de wallets, los monederos. Wallet y monedero son lo mismo y pueden ser una aplicación web, una aplicación móvil, para ordenador, una extensión de tu navegador web, un dispositivo físico, como por ejemplo los Ledger, los Trezor, o incluso un papel, donde fácil y rápidamente tienes acceso a tus monedas o como mínimo a las claves privadas y públicas. Dentro de lo que son los niveles de seguridad en monederos están los monederos fríos y los calientes. Los fríos son los mejores valorados, estando los físicos a la cabeza por sus niveles de cifrado y su propio sistema para almacenar y enviar las criptos, y que las claves privadas no se ven expuestas en ningún navegador o dispositivo hackeable. Evidentemente, baratos no son. Son estos los Ledger y los Trezor. En los monederos de papel, simplemente se escriben o se imprimen los datos de acceso, por ejemplo, el QR con la o con las claves privadas o privada, la contraseña de acceso o contraseñas, las claves privadas en texto y lo mismo para la dirección que las almacena, que es la misma desde la que se envía y se recibe dicha moneda o token. Es básicamente como apuntar el número de cuenta de tu propia cuenta bancaria. O hacer ese número de cuenta, convertirlo en un código QR. Y que desde el propio sistema se pudiera acceder a esa información. No es más que eso. En las monedas de papel son muy sencillas. Hay quien las usa, o usaba, principalmente las de Bitcoin, como una forma de almacenar determinado número de monedas o fracción satoshis. Y las, que es lo que estaba explicando antes, las fracciones de las monedas, especialmente las de Bitcoin, se llaman satoshis, por su creador Satoshi Nakamoto. Eso es el alias que se utilizó. De momento nadie sabe quién es, no, nadie sabe dónde está, nadie ha dicho nada. Ahí, para que Bitcoin tenga esta fama, no solamente por el tema de la subida y bajada de precios y el dinero que genera, y la expectación, como todo, siempre tiene que tener algo de misticismo. De ahí viene Satoshi Nakamoto. Aunque según hace poco me estuve enterando, se le asocia también dentro del mundo cyberpunk a uno de los rebeldes contra el sistema. Pero bueno, lo dicho, todo lo que sale así es parte del sistema. Está muy informada la cosa, hay muchísima información, y para que cualquier persona con dos dedos de frente llegue a esa misma conclusión. Bitcoin es parte del sistema del nuevo orden mundial. De alguna forma o de otra, ha valido, vale o valdrá para sentar estas bases, para sentar ese conocimiento, para sentar en una transición. Y bueno, como decía, fracción de satoshis, y las usaba como si fuera billetes de X cantidad. Tú, por ejemplo, cuando tienes un billete de 10 euros, de 5 euros, de 20, de 50, 100, tú estás pagando con un papel de un tamaño con una cantidad. Vale por esto. Este papel vale por 100 euros. Este papel vale por 50 euros. Este papel vale por 5 euros. Pues es un papel. ¿Vale? Pues aquí tienes lo mismo. Aquí el euro lo tenemos que es medianamente fijo. ¿Vale? Por eso viene el papel uno a uno. Pero, ¿qué ocurre? Aquí el precio de Bitcoin va variando. Como cualquier criptomoneda, va variando. Entonces, en este caso, es válido y seguro pagar con ellas, esas billeteras de papel, porque es como si fuera un billete. Al margen del valor del mercado que tenga cada momento la criptomoneda, de que es como entregar una hucha con 30 monedas de plata y la llave para abrirla. Recuerda que lo que das es determinado número fijo de criptomonedas y no su valor en dinero fiat, que no es lo mismo. No es lo mismo que te dé 10.000 satoshis a que yo te dé, pues, cuando baje el Bitcoin a 30.000 dólares, te estaría dando un dinero en fiat. Y cuando subiera a 100.000 dólares, yo te estaría dando otro dinero en fiat. Diferente. Entonces, ahí está la cosa. Hay empresas que cobran sus servicios en precio fijo de criptomoneda, no en precio de moneda fiat, cobrando en el equivalente en criptomoneda. No es lo mismo. No es lo mismo págame 10 euros en Bitcoin que págame 10.000 satoshis de Bitcoin. Cambiará según el precio. Cuando estuviera uno a uno, ¿sabes? Cuando cuadrase, por ejemplo, a lo mejor 100, yo qué sé, 1.000 satoshis. Es que no sé, ahora mismo no tengo ninguna calculadora a mano. Pero no es lo mismo pagarme 1.000 satoshis de Bitcoin, que es la fracción, como he dicho antes, y que valiese, fuera equivalente a 10 euros, que ahora, por ejemplo, valdría más o valdría menos, ¿correcto? Ha quedado claro. Continuamos.